Así que estuve, es una misión secreta, pero tengo algunos detalles de... ¿Lo viste? No, el líder personalmente me mandó al viaje que vaya a hacer esa misión. ¿Y vos volviste, pelado? Volví con vida. Igual el viaje me cambió. No sé si ustedes se dan cuenta, pero me cambió. No. Sí, estás cambió. Como cambiado. Y hoy... Veniste con barbas. Y hoy vamos a hablar de un montón de cosas. Disculpen que me ponga así porque... El viaje son cosas muy difíciles de contar y todas clasificadas, así que no puedo decir todo. Pero el viaje me cambió y hoy vamos a hablar de el voto a los 16 años y hay que frenar el ciclo. De esas dos cosas vamos a hablar. ¿Quieren que les diga los números de teléfono? Sí, pelado. Disculpen si estoy acelerado, lo que pasa es que el viaje me cambió. Me cambió el viaje. Decí los números, pelado, y calmate un poco, pelado. Sosegate, bueno, pelado. En todo este tiempo que no estaba, yo te quiero decir una cosa. Walter estuvo haciendo méritos para serrucharte el piso. Y vos fíjate, pelado. Fíjate cómo te manejas hoy. Está bien, lo voy a tomar. Yo no en quiero que te pongas nervioso, pelado. Pero. Yo sé que. Te quieren serruchar. Yo sé que mi estancia en la logia del guiso. Es muy delicada, ya lo sé, yo tuve problemas con el líder, tuvimos grandes discusiones. Ya sé que al líder no se lo cuestiona, pero yo soy humano, tengo que cuestionar. Sí, pero pelado, corre riesgo tu vida. Te metiste el pan en el guiso, pelado, antes de tiempo, me parece. Bueno, será algo que tendré que pensar, no sé. Pero ahora sigamos adelante. El número de teléfono de nuestras líneas intervenidas son... 15-61-54-03-59. Hoy por ahí está nuestro oyente Juan, al que le rapeamos. ¿Juan va a mandar mensajes? Si Juan va a mandar mensajes, tiene que llamar a este número. Y si quiere llamar por teléfono el señor Juan, es 0237, si está fuera del área de Moreno, señor Juan, 466-6559, y ahí podemos charlar. Podría coparse si está con un llamadito. Recibirá su respectivo rapeo. Sí, por supuesto. Hoy vine y ahora, cargada para rapear. Y ahora claro, ahora hacer... sus mensajes van a ser rapeados. Claro. Ah, ¿te parece a vos? Ya lo tenemos en el copyright. Ah, bueno, listo. Entonces, dicho todo esto, venimos en un momento. Vamos a buscar a... No lo digas. Bueno, pelado, No lo digas. Tengo miedo, está sonando algo. Bueno, escúchame. Sí, está sonando algo, pero si Walter me prestara atención a que ahora vamos a hacer una parte. Se estaba poniendo la remera. Defendete, Walter, defendete. Sácate la remera que te quedaba mejor, Walter. Walter, estás muy desnudo. Lo que pasa, quiero decir que Walter está un poco nervioso, se saca la remera. Está nervioso, Walter. Se pone a hablar mucho con señor Tito y bueno. sanidad mental. Con 15 pesos me hago alto guiso. ¡Feliz! ¿Qué querés decir? Decirles las líneas intervenidas. Dale. De la radio, las cuales chupamos nosotros, y acá pueden comunicarse. Yo no chupo nada. Eso se llama síndrome de idea fija, quiero aclararlo. Cualquier cosa que asocia con el fin es algo que pasa por eso. Acaba de pasar el tema Falling Away From Me de Korn. Con más onda. Y bien dicho. Acabamos de escuchar el tema de Korn, Falling Away From Me. Ah, bueno. Claro, a ver vos. Poner un poco más de onda. A ver, decilo vos, Yelena, a ver cómo queda. No, de Falling Away From Me, pero acentuado, pelado. Acabamos de escuchar el tema Falling Away From Me. Como que siga, como... ¿Cómo es? Sígueme afuera. ¿Cómo vendría? Repetime, ¿no? Falling away from me. Una cosa The como corn. Te agarro la salida. Claro. ¿Qué sé yo? Sí. Es una receta casera de un guiso argentino. 19 del 9 del 012. Va, 19 del 09 del 12. Upa. 19:09 horas. Maldita sea, todavía es miércoles. Este día solo me desilusionó estructuralmente. Tuve tiempo para reflexionar. Tal vez mañana consiga respuestas. La terminal de esta ciudad es hermosa. No puedo decir lo mismo de las mujeres de Bahía Blanca. Porque la señorita acá se va a poner a romper las pelotas acerca de la violencia de género y el machismo, etc. De todas maneras, no presté atención a ese detalle porque estaba ocupado con la misión que me dio nuestro gran líder. No dio, se fue con alguien más. ¿Quién te dio pelada? Entre otras cosas, descubrí que en estas latitudes los bares tienen las mismas marcas de cerveza que en Moreno. Esto es serio. Me alejé más de 500 kilómetros y la birra es una mierda. ¿Cómo puede ser? Creo que hay un patrón en todo esto. Y el hecho de que la birra sea una mierda y no pueda haber minitas guarda relación con que TN tenga una sucursal acá en esta ciudad, que informa de la misma manera que en Capital a toda esta gente. Esto es parte de un diario que tengo yo de viaje. Y bueno, son cosas que pasan. Quería compartirlo. Acá omití un montón de partes de mi misión secreta y un montón de cosas que no dije. Por eso ahí tiene la misión. Miedo. Yo te doy miedo. Y escribís en un diario, pelado. No es confiable la gente. Además, el color del diario. Fíjate qué celeste eléctrico. No entiendo lo del dorado. ¿Sos de Boca, pelado? Bueno, todo esto es... Este es mi diario personal. Medio bala. ¿Te parece a vos? ¿Te parece poco los varonil? Colores. ¿Te parece muy femenino este libro? Sí, los colores, sí. Parece una de esas Biblias que usan los... los mormones. Sí, es una Biblia bastante llamativa. Pero bueno, esta es mi diario con de onda, viaje. Con onda. Che, pelado, bueno. me parece... que es hora de que presentes acá, tenés acá atrincherado. Bueno, después de un esfuerzo de producción, gracias a Tito, que fue a buscar al señor Alberto, que se ha ganado el libro. Alberto. Con ustedes, aquí, en el estudio, el señor Alberto Bautista. Conocido poeta de la ciudad de Moreno. Pasa, Albertito, pasa. Contanos amigo. Un poema, hola, Alberto. ¿Qué tal? Buenas noches. Sentate. Vamos, sentate acá. Contanos, Alberto, ¿cómo te sentiste en tu llegada a la ceremonia? Momento. Que la están peinando. Ah, sí, listo. Me dijeron que no me iba a pasar en el aire. Bueno, pero ¿viste cómo es esto? El peleado te trajo el libro para regalarte el libro que te ganaste. Con el besito que... El libro en mano. Con el besito aquí que pedías. El sagrado libro que le di. Hitler ganó la guerra. ¿Qué sos una agenda? Bueno, está bien. No, el libro lo tengo en otro lado. Gracias por deschavarme, amiga. Amiga, vos la de la cámara, gracias. Quiero decir que acá tenemos gente de prensa. ¿Esas son cámaras de TN? Cámaras de TN acá no, No, capaz que son los de 6-7 Rocho, qué sé yo. Andás a ver. Bueno, Alberto Bautista es nuestro segundo, es la segunda persona que tuvo compasión del pelado en su intento por hacer leer a la gente, un intento banal, creo yo. Porque ¿a vos te parece no banal que yo regale libros? Y pero lee los pelados. Yo leo los libros que regalo. De hecho, el filtro que tengo yo para regalar un libro es tengo que leerlo. Sos vos mismo. Y saber si es un buen libro. Para que yo lea un libro, tiene que ser bueno, ¿no? ¿Qué filtro? Está bueno. No creo que sea un intento banal, ¿eh? A mí me gustó la idea de regalar libros. ¿Eso sabes por qué es? Es por la ollita feliz. Vamos a cambiar a la cajita feliz pedorra, esa del capitalismo, y vamos a tener una ollita feliz con libros. Vos, digo, no sé qué te parece. Bueno. La olla, digo, ¿viene bien la olla con el libro? El libro por ahí no, pero ¿la olla viene bien? El libro viene bien. La olla puede ser también, viene bien. Nunca está. Nosotros no nos estamos fijando en el libro, justamente, cuando... O sea, vos no Digo, no la olla está muy buena. Bueno, vos no me tenés fe, la ayer. Olla contenedora. Esperen, no se peleen. Yo quiero saber primero una cosa, porque la otra oyente no le pude preguntar, me olvidé. Sinceramente, entré como en trance y no pude. Yo le quiero preguntar al señor acá, Alberto Bautista, que ha venido desde las sucursales del inframundo a buscar este libro maléfico. quiero preguntarte una cosa, Alberto. ¿Qué pensás del guiso? Es bueno el guiso, a veces zafa. ¿Comés guiso, Alberto? ¿Come guiso? Sí, en oportunidades he comido mucho guiso. ¿En qué oportunidad? ¿Cuándo se come el guiso? Sí, cuando no tenía poder de decisión, cuando mi familia venía y cocinaba guisos y comé lo que hay. No había... Es que era lo y que vos había. Te quejabas porque, ay, esto tiene cebolla, no sí, me gusta, que no, el coso obvio, rojo. A mí no me gusta mucho el guiso, yo comía lo que había en aquella ¿cómo? Época. ¿Cómo? No, pará, calmate, señorita acá, cálmese. Con el morrón él no se él está hablando de que era un niño en ese momento. Claro. No comprendía las propiedades mágicas del guiso. No, cuando sos niño no comía. No entendía las implicaciones geopolíticas que puede tener comerse un plato de guiso. No lo podés juzgar de esa manera. No, nada. Ahora el tema es, ¿qué pensás ahora? Porque ahí, fíjate lo que respondés porque dice pudre todo, no te puedo defender. Es una pregunta de doble filo, ¿no? Claro, cuando sos chico decís, ay, no me gusta el guiso, es una cosa. Ahora sos grande, fíjate. Ahora estás en la logia, vos fíjate. No, me encanta el guiso, me encanta. Lo como me todos encanta. Los días. Todos los días como guiso. ¿Guiso de qué? Guiso de poroto, guiso de arroz. Guiso de poroto. Hoy no comiste guiso de poroto, ¿no? Porque si no te voy a pedir que te retires por la puerta. No, pongamos ¿no? así. Si nosotros lo trajimos acá, lo secuestramos, lo llevamos en un auto, lo encapuchamos y todo, ni siquiera sabe dónde está. Tratalo bien, es un invitado. ¿Pero qué tiene se que dignó que a llamar para que le demos de un libro? Ese ¿qué es el tiene? Olor que hay. Ese y es el olor que hay. Loco, aguántensela. Hay olor a poroto y a trabajo, diría Luciano Salazar. Ay, me dio miedo. ¿Por qué? Bueno, Alberto, ¿sos de leer mucho? Soy de leer, sí, soy de leer. Me gustan los libros. Por eso le mandé un mensaje al pelado cuando dijo que quiero un libro. No importa qué libro sea. Si es uno de Bucay. También hay que leer cosas. De todo. Hay que leer de todo. Hay que leer de todo un poco. ¿Sos un leedor indiscriminado? Para aprender lo que no se hace. Ah, bueno. No, acá te yo tengo uno de los libros posibles que podemos regalar, es el libro de este chabón, ¿cómo se llama? Ricardo Ford. Sí, no, Ricardo Ford, algo así. ¿Son Ford? Sí, sí, ese. Soy peronista, ¿y qué? Después lo vamos a postear en el... ¿De verdad? Ese es un libro, mirá, yo acá tengo un pasaje de ese libro, que por ahí, tiene que pasar por el coso. Dice, y bueno, por los pasajes yo, se pasa. Yo ahora me di cuenta que puedo ser peronista como todos los demás. Y vos fijate que toda la gente que me juzga a mí, que me apunta con un dedo, que se fije, porque se está apuntando con otros tres dedos para sí mismo. Pelado, hoy venís. Esto es parte parece, esto es una anotación. Estás muy bala hoy con ese esto es con una anotación. Diario y soy además peronista leyendo... y qué de Ricardo Ford, que es bueno, es uno de los libros posibles para traer. Yo lo estoy pensando, no creo que... Pero no opaques este momento. Bueno, hacerle acá para la próxima. Una entrevista al muchacho, claro, nos dijeron... es tu momento, pelado. ¿Es viable ese libro? No lo leí. No lo leíste. No lo leí. Bueno. Ahora. No lo compraría tampoco, sí. No, sí, para ti. Me lo regalan, está todo bien. Alberto, no puede ser, no sé si me ha llegado mal la noticia, sos un gran cineasta, ¿te gusta hacer documentales? ¿Qué estás diciendo? ¿De dónde sacas esa información? Me dijeron que estabas haciendo un documental experimental sobre, bueno, que iba a cambiar la mirada de la sociedad sobre los vínculos. No entendí nada lo que dijiste. De la homosexualidad, básicamente. ¿Qué? ¿Un bueno, documental eso es lo homosexual? Que ella intenta decir. ¿Otro ¿Sabes lo que pasa? Yo te voy a explicar, Alberto. Cada vez que traemos a un invitado, lo investigamos previamente para saber qué es de su vida. Ah. ¿Entendés? Che, me pueden dar el libro, así me voy. Está bien, vamos a pensarlo, pero igual, entre tus géneros literarios, ¿qué es lo que preferís? Contanos un poquito. ¿Quién es tu autor de preferido? Vos. ¿Escribís? ¿Sos de acá de Moreno? ¿Qué haces? ¿Laburás? ¿Te rascás el higo? Contanos algo, querido. Yo ganate laburo, el pan. Yo laburo la construcción, laburo. Un albañil es que un sabe hombre, leer. Un albañil que sabe leer. Un hombre de... Esto no, me parece alarmante. Me parece alarmante que un albañil sepa leer. Y contar. ¿Sabes contar? Contar? Hasta 10, hasta 20. Y venía contando ese fajón de guita que tiene ahí en el bolsillo, así que... Y bueno, qué sé yo, se la habrá ganado honestamente. Será el conurbano, pero parece honesto. ¿No te parece a vos? No. Bueno, está bien, sí, honestamente me la gané la plata. Eso es dudoso. Bueno, no sé... ¿Nos querés contar algo? ¿Mandar un saludo a alguien? Sí. Editaste un par de libros. Sí, aparte de ser albañil, como dijo el pelado, me gusta escribir, así que he publicado un par de libros. Contanos hablando cuál. En serio, ¿no? Sí. ¿Esto es todo serio? No, lo de albañil, claro, también era serio. También es en serio. Ah, era en serio lo de que trabajás. Pará, boludo, hace media hora que estaba haciendo un programa de mierda, entonces. Hablando en serio, dijo. Ah, está bien. Sí, he publicado un par de libros. Creo que 3, 4 más o menos, si quieres los nombres, pero no es importante. Que los nombres. Bueno, publicó un libro llamado Poemas Biodegradables, fue uno de los primeros. Bueno, ¿podés decirlo, cosa que se entienda? ¿Poemas de qué? Claro. Poemas biodegradables. Biodegradables. Fue el primero que publiqué. Me estafaron con el libro, pero bueno, salió igual. Las editoriales son unas hijos de putas, ¿viste? No, el chabón era un hijo de puta. Ah, bueno, está bien. Y después publicó un libro grupal con los chicos del taller de poesía acá de Moreno, era Miguel Ángel, Carolina Ramonino, Oscar Perdigón y yo. Se llamó Dolores de Ortografía. Ya. Fue en el año, ya ni me acuerdo, 2003, por ahí. Y no, fue después, fue como 2006. Sí, yo iba al taller. No me acuerdo. Y me dijeron esto y dije, ¿qué? ¿Esta bosta? Este flaco sacó un libro. Mirá, si este flaco escribe, yo puedo. Ah, bueno, dejate de joder. Mirá, bueno, ¿qué se le va a hacer? Che, escúchame. Nos están interviniendo la señal, parece que lo siguieron Alberto. Ahora, pelado, triangular la señal. No, bueno, está bien, vamos a hablar con Tito para que nos saque del aire un momento, para que podamos evadir esta persecución ideológica que tenemos. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio.

disculpen. La revolución sin armas del cosmos y la nube de porro. Antes de entrar en confianza me saludó de manera convencional. Esto traería sospechas porque podría ser un potencial agente encubierto. Pero vi su tatuaje de la logia del guiso y me dijo la palabra clave. ¿No querés un llavero? Tengo que comprar unos fideos coditos y un cacho de picada para hacer un guisacho. Bueno, le compré el llavero y se lo voy a dar a mi sobrino porque creo que cuando crezca le va a hacer mucha falta. Parte de mi viaje. ¿Pelá, dónde están todas las partes hot? ¿Qué parte hot? Estamos en una misión, tengo que ir a hacer la misión y punto. ¿Pero cuándo la pusiste, pelado, en el medio del viaje? Viajes de trabajo son viajes de trabajo, viajes de placer son otra cosa. ¿Entendés? Así no mezclamos el trabajo con el placer. Chamullan con lo mismo. Estamos hablando de una misión que me dio el gran líder y ustedes la cuestionan. ¿Cómo es esto? El líder la pone también, ¿eh? Y mirá que nosotras hemos ido a reuniones y a viajes. Y nos ha dejado... Si hay que revolver la olla, se la revuelve. Escuchame una si cosa. Se te queda pegado, se la revuelve. Sos un boludo. ¿Qué es lo que... Pará, ¿qué es lo que está así? Planteando? ¿Qué es lo que está digo planteando? Digo que nosotros fuimos a los viajes que fuimos con Cari. Bueno, pero ustedes son libidinosas. Yo han soy una persona... realmente espirituosa. El orgasmo ha durado hasta en el viaje de vuelta. Bueno, está bien. El iba cada una en su que auto. Tengan ustedes con quien ustedes quieran es un asunto de ustedes. Es que el guiso es orgásmico. Momento. De verdad no hubo nada. No, fíjate si momento, no hay nada anotado. Yo opté por una, ¿cómo se llama? Por un celibato opcional. Hasta que no quede otro remedio que ponerla. Hasta que pero, la muerte no se pare. Muy bien, pelado. ¿Entendés? Yo voy a tener sexo cuando se dé. ¿Entendés? No voy a buscar sexo. Yo te banco, líder, pelado, porque sos como, responsable, pelado. Eso es como pero, buscar al amor, ¿viste? Eso es como... El amor si es como el líder los gatos. Te manda, vos lo llamás y no viene. Pero ¿entendés? Puede pasar que ha pasado, que ha mandado hermanos justamente a ponerla. Y que esa era la misión. O sea, hay que entregarse que para ciertas cosas. Esperá, que vayan a ¿a che, buscar sexo o que vayan a buscar amor? Me parece que este no es un tema. Acá tenemos un invitado, no sé si lo recuerdan. Ah, sí, ¿cómo? Sí, Alberto Bautista. ¿Qué tal, Alberto? Poeta morenense. Bautista. Sí, está acá. Bueno, nos estabas comentando, Alberto, de que habías editado algunos libros. Uno era poesía de biodegradable. Muy buen título, me gustó. Y Dolores de Ortografía, que es un bien. Libro que haces en grupo. En grupo, sí. En grupo. ¿Y alguna otra cosita hace? Más? Después publiqué... Síndrome del verso libre. Síndrome del verso libre. Y el último es salud, dinero y amor. Un versero bárbaro. Sí, más o menos. Bueno, ¿hace mucho que estás con esto de la poesía? Sí, hace mucho, sí, prácticamente tengo 20 años. Más o menos. ¿Cuánto vale la poesía para vos? ¿Cómo cuánto vale? Claro, ¿cuánto vale? ¿Qué valor le das a la poesía? No, ¿cuánto vale? Ah, vos estás hablando de dinero. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto pesa? Y los libros se venden a 30 pesos cada uno, más o menos. Ese es un valor. ¿A dónde los podemos monetario. Conseguir? ¿Eh? No, tiene que contactar directamente conmigo, porque no están en ninguna. En algunas librerías los he dejado, ahora que me acuerdo. En Rodríguez. ¿Te olvidaste de ir sí, a buscarlo? Sí, en Rodríguez, en Macondo, dejé un par de libros de los últimos. Y acá en Hadas, creo que también, me parece que hay todavía. Bueno, si no, pueden mandar un mensaje a la radio y podemos regalarle un claro. libro. Si de nada quedó y no lo usaron para el asado. Está bien. Igual no son lo suficientemente gruesos como para poner en la pata del sillón y nivelarlo, pero bueno, es algo. No, sí, son poemas, son 20 poemas. Claro, ¿a dónde nos pueden pedir un libro de Alberto? Pelado. Bueno, si quieren un libro de Alberto Bautista que se ha dignado a traernos un libro, no es negocio para él se quería... ganar un libro. Él lo quería vender. Pero en realidad es un canje. Yo le di un libro de geopolítica y él me da un libro de poesía. A mí no me parece justo, pero bueno. Este libro lo vamos a regalar acá. Así que para la semana que viene se lo entregamos a quien sea. Salud, dinero y amor, ¿a dónde bien. Lo pueden pedir? Al 1561-5403-59. Mandan un mensaje si quieren ese libro o el de Ernest Hemingway, o sea, si no especifican se llevan el de Hemingway. No, pelado, vamos primero por el vamos con las reglas primero. Que la sigan más. Vamos con las reglas. Si llaman y dicen quiero tal libro, se llevan tal libro. De lo que tenemos acá para regalar. Manden un mensaje. Manden un mensaje y dicen yo quiero tal libro, el de Ernest Hemingway, y se llevan ese. Sí. Y si quieren el de Alberto Bautista, Dicen, yo quiero salud, dinero y amor. Muy bien. ¿Entendés? Yo estuve improvisando en este tiempo porque como que sentí un shock poético que me apretó el pecho. Les recuerdo a todos que hicimos una investigación exhaustiva sobre este personaje que vino aquí. Todo, agarré como... Me tienen rodeada de los poetas. Ese como lo que hacen todas las bandas que les está yendo mal, se muere Papo, sacan todos un tema de Papo. Se muere alguien, pum, sacan todo. Son esos típicos aves rapaces que están esperando para comer de la carroña. Entonces estamos esperando que te mueras, así te hacemos algún poema, algún libro. No, te hice uno en vivo. Te hice uno. Ah, acá. ¿Hiciste un poema? A capela. Hice un poema. Ah, un poema a capela. Estabas tan concentrada escribiendo. Se llama ¿Qué te pasó, Alberto? Y pide un poco de silencio. ¿Puede ser? Un poco de silencio para leer este poemita. ¿Qué te pasó, Alberto? ¿Acaso tu poesía no es verso? ¿Acaso la poesía biodegradable te trajo dolores de ortografía? ¿O esta vertiginosa olla no te trajo ni salud, ni dinero, ni amor? ¿Qué te pasó, Alberto? Aplausos en este momento, Walter. Un aplauso en este momento. No los encuentres, Walter. Subí la cortina, por favor. Un momento profundo y cultural. Alberto, ¿te quedas con nosotros en esta olla? Me quedé sin palabras. No puedo aguantar la emoción. Por algo. Che, se te están chorreando los mocos. Sí, perdón. Pasar un pañuelito. ¿Alguna vez te hicieron un poema? Jamás. He sido la primera, Alberto. Te lo leo de nuevo. ¿Qué te pasó, Alberto? No, está bien. Yo te creo. Yo tengo una pregunta muy llana, muy chic, ¿no? Muy usada. ¿Pero ha hecho algún poema, algún verso para una dama? Que sí, dijo, claro. Pero en el sentido de chamuche, ¿no? De ganar de amor. De... ¿Cómo es? ¿Ha usado sus dotes de escritura, no? Los sí. Otros, no sé, ¿no? No para conmigo, pero sí para algunos amigos. Escribí un poema porque... Le quiero decir a aquella chica, de hecho. Pero yo digo, usarlo en el mal sentido. No de enamorarse y decir, regalo esta poesía. Es malversación de la poesía. Claro. Mirá, te dediqué a un poema. No, una cosa así. No lo haga, Alberto. No, generalmente no tuve necesidad de usar el poema. Me bastó con el chamucho solo. ¡Ah, grosso! ¿Y las formas fálicas ayudan para escribir poemas? Por supuesto. ¿Cuáles son las palabras claves que deben estar en un poema? Tres palabras claves. Así sirve como disparador personas que sigan. Amor. No, muchas palabras pueden ser disparador. Tenedor. Palabras clave. Siempre se escribe sobre el amor, o sobre la muerte, o sobre el tiempo, el pasado, pero en general pueden ser muchas palabras. Muy bien. ¿Algún poema criticable que te hayas cruzado con algún poema, no tuyo, sino de otra persona, te hayas tropezado con ese poema y dijiste la puta madre? ¿Para qué lo leí? ¡Qué barbaridad! Sí, he leído libros así enteros. Ah, pero lo tuyo es especial, o sea... Sos más oquipo. Decís, esto pinta para mal, pero te lees todo el libro. No, cuando vas a encuentros literarios siempre te regalan muchos libros, o haces canje de libros y recibís libros por los tuyos también, así que siempre lees de todo, ¿no? ¿Esa remera que traes es de canje también? No. No, porque si es un canje te estafaron. Es de canje, claro. No plan canje, por favor. Claro. No canjeemos la poesía por remeras. Y yo quiero pedirle a la gente que va a los encuentros literarios que por favor no agarre cartulinas, las doble y ponga folletos de comida. Puede ser. Si yo doy un libro, que me den un libro. Ah, está bien. Y si alguien quiere... tener salud, dinero y amor. Si alguien quiere ese libro, puede llamar o mandar un mensaje. Voy a volver a repetirlo, si nos queda otra opción. ¿Qué te pasó, Alberto? No, está bien. Yo leo el teléfono, pero vos dame esto, no lo vuelvas a leer. Está bien, digo los teléfonos, pero si vos no lees eso. Bien. Te lo prometo. Listo. 15-61-54-03-59. O 0237 si estás fuera del área de Moreno. 466-6559. Podés llamar o si no, Crepúsculo Asociación Civil es el Facebook al que nos pueden mandar un mensaje, así lo leemos acá, o por si se quieren ganar algún libro. Bueno, yo les voy a volver a repetir mi poema para acá en homenaje. Ya está, rompe eso, por favor. ¿Qué te pasó, Alberto? ¿Acaso tu poesía no es en verso? ¿Acaso la poesía biodegradable te trajo dolores de ortografía? ¿O esta vertiginosa olla no te trajo ni salud, ni dinero, ni amor? ¿Qué te pasó, Alberto? A mi marido sí que le gustaba el vino. Ay, Dios, cuando tomaba se ponía de malo. Me levantaba la mano. Las veces que me habrá pegado, desgraciado. Qué carácter que tenía. Pero era el vino lo ponía malo. Pero él era bueno. En el fondo, ni yo ni mis hijos tenemos de qué quejarnos. Nunca nos hizo faltar de nada. Que a veces no teníamos para comer, es cierto. Pero a mí me tenía como una reina y a mis hijos como príncipes. Eso no lo puede discutir nadie. Ay, hombres así ya no quedan. Este momento sin el pelado. Es importante. ¿Te han llegado unos mensajes ahí, sí, al Facebook? Sí, vamos a mandarle saludos a Nora, que ya está y que nos estuvo preguntando si se nos abolló la cacerola en la marcha. Nora, esperamos que hayas podido escuchar la semana pasada. Hicimos alusión y estuvimos muy calientes respecto a eso. Así que manda mucho guiso y bueno, le mandamos saludos a Nora. Y a Sebastián. y a Sebas, que fue abuelo, tuvo sus canes, tuvieron cachorros, así que tenemos tres o cuatro caniches estoy para vender. Pueden comunicarse a la radio también y vendemos perritos. Bueno, que Sebastián Montero se esté acercando a pagar la cuota de la radio. Ahí está. Bueno, hay acá otro saludo, pero no me voy a animar a leerlo, porque el pelado escribe en arameo, así que después le decimos al pelado que nos traduzca. Bueno, hoy traje de nuevo un tema para restricción perimetral, un tema complicado. Ya hablamos muchas veces de lo que es el círculo de la violencia. Que la violencia, ¿me querías decir algo? Me pareció. Sí, no, sí, si querías que tengamos una presentación formal para tal, no, la presentamos después. Bueno, dale, tengamos una presentación formal. Presentamos así Restricción Perimetral. A mi marido sí que le gustaba el vino. Ay, yo cuando tomaba se ponía de malo. Me levantaba la mano. Las veces que me habrá pegado, desgraciado. Qué carácter que tenía. Pero era el vino lo ponía malo. Pero él era bueno. En el fondo, ni yo ni mis hijos tenemos de qué quejarnos. Nunca nos hizo faltar de nada. Que a veces no teníamos para comer, es cierto. Pero a mí me tenía como una reina y a mis hijos como príncipes. Eso no lo puede discutir nadie. Ay, hombres así ya no quedan. Ahora sí, estoy más contenta. No sabía que había. Pero bueno, ya que adelantamos el tema, hoy el pelado lo presentó como frenar el ciclo. Y es importante, me parece, volver siempre al círculo de la violencia. Me parece que es importante que entendamos que existe, por qué se da, para que nosotros podamos también sensibilizarnos y saber un poco, entender un poco qué le pasa al otro cuando, por ejemplo, vemos en la televisión que queman a una mujer, que matan a una mujer, que tenemos entre toda esta cuestión mediática. Yo, para mí, como muy amarillista, no digo que no tienen que pasarlo, sino me molesta muchas veces que hagan fuego. El tema está en cómo se presenta el tema. Claro. Nunca hablan de qué es violencia o lo nombran por arriba. Yo había escuchado en Telefe. O si no, es muy morboso también. Sí. Contarte, por ejemplo, la quemaron, cómo la quemó y contarte toda la escena. La mina corrió por la casa. Y vos tenés ahí atrás toda la familia que está escuchando y lo tenés al pibe suelto y tenés toda la impotencia por las 80 denuncias que hiciste, toda la cuestión social y encima que hay mucha gente que cree que si se queda cuando le pegan es porque le gusta. Yo me hiciste acordar, había escuchado, no sé cómo se llama, en Telefe al mediodía. Justo había pasado una situación así, hubo otra víctima de violencia y hay una mujer que siempre habla, que siempre está hablando de todo, habla mucho, habla. Es peor que yo. Una psicóloga. Sí. Y se puso a hablar y siempre pone como un tinte a la voz. Entonces hablaba y decía, ¿por qué hay que entender que cuando se habla de esto, la violencia es terrible y esas mujeres están enfermas? Entonces, y ahí, bueno, ya me revolvieron. Es como que me metieron en tratar de enferma tanto y me hicieron así molinete. Ella empezó a hablar de la violencia, empezó a explicar lo que pasaba y no tuvo mejor idea que exponer al público lo que ella pensaba sin previo pegate una leída algo de por ejemplo un círculo de la violencia. Claro. Que no es tan difícil de entender tampoco. Claro, ella planteó defendiendo eso, habla de lo es también un poco la falta de información, pero eso habla mucho. Uno está en un medio, sale diciendo desde un medio, las mujeres que son golpeadas son enfermas y hay que entenderlas, y uno ya lo toma como verdad. Ya pero es como, pero es el mismo mensaje y el mismo objetivo que tratar al violento como un enfermo. Claro, también. No se puede hacer nada, la mina está enferma, no se puede hacer nada. O va al psicólogo, o toma la pastillita y se la banca. Sí, pero a veces por ahí es más terrible con las mujeres porque uno dice, bueno, es como que el hombre está enfermo y el hombre que ejerce violencia está enfermo y desde la sociedad cuando uno dice en la salud y en la enfermedad, nadie claro. abandona a alguien que está enfermo. En cambio, cuando hay una mujer es como muy señalada con el dedo. Es como la ponen con la tildan de loca y de desquiciada. Ay, en realidad es una persona que está atravesando justamente por el círculo de la violencia. Si nosotros hablamos que la violencia es psíquica, justamente cuando nosotros vemos que la volvió a golpear, que ella volvió a hacer la denuncia, que volvió a estar bien y es la volvió a golpear, es ese círculo, se cerró y se abrió de vuelta. Claro, el círculo está constantemente funcionando. Y lo que nos demuestra que haya denuncias y que pasen justamente, desafortunadamente, estas tragedias, o escuchar a alguien que diga, bueno, me volvió a pegar, es justamente la confirmación de que el círculo de la violencia existe, de que no hay unas no es un vínculo enfermo, porque no hay dos personas enfermas, sino hay un abuso de poder que se da desde una sociedad que marca mucho esto, marca a quién le da más el poder históricamente, que es al varón, y quién es la más vulnerada. Siempre al hombre desde la sociedad patriarcal se lo puso como sujeto y a la mujer como objeto. Hoy todavía, por más que haya muchas cuestiones, muchas organizaciones en lucha, el tinte machista y... Claro, siempre está esto. Yo siempre soy... Miro la tele y quiero comprar un jabón y tengo que ver a una mujer en bolas para comprar un jabón. Y eso habla un poco de esta cosa, que esta cosificación hacia el género. Y bueno, estos son como canales de violencia. No decimos que esto pasa por la tele porque lo vemos en televisión, sino lo que decimos que está tan naturalizado que nosotros vemos cómo se venden cosas a través del cuerpo de la mujer. Y también eso habla de lo superior y lo inferior que se siente cada uno, porque por ver una noticia o escuchar a esta mina decir esto y adherir solamente porque tiene un título y está en la tele, uno lo toma como verdad. Desafortunadamente a veces vemos las cosas en la tele y a nosotros nos cae como una verdad. Después escuchás que la gente comenta y eso, ¿dónde lo sacaste? Lo vi en la tele. Claro. Es como que los medios de comunicación... Lo dijo Santo. Claro, habilita a estas situaciones. Entonces me parece bueno volver a hablar sobre el círculo de la violencia. Por ahí hoy lo vamos a hablar más en profundidad, ver bien en cada etapa cuál es el comportamiento de la mujer, el hombre, y cuáles son las circunstancias reiteradas. Recordemos a la gente que cuando se habla de violencia familiar se alude a todas las formas de abuso que tienen lugar en las relaciones entre los miembros de la familia. Por este motivo, nosotros tenemos una ley de violencia familiar que contempla estos abusos dentro de lo que es la familia y el rol que cumple cada uno, y después tenemos convenciones que hablan y ratifican los derechos de las mujeres. Pero bueno, por ahí, antes de marcar, entender un poquito esto, que es el abuso que se da dentro de la familia, y que la violencia familiar, sobre todo, es un problema social, pero no es un problema privado, que muchas veces se habla de esto. Claro. Este no te metas viene por esta cuestión. Esto de los trapitos sucios se lavan en casa, ¿para qué me voy a meter? ¿Puertas para adentro? Claro, uno va y ve la televisión, escucha esas cosas, y ve todas las tragedias que se van enumerando, y encima... Hay una chica que fue víctima de violencia, tenés a toda la familia atrás y te van enumerando otras situaciones similares, y lo que menos haces es informar. Entonces por ahí hoy traje un poquito el círculo como más completo. No te calentes. Estoy calentito. No te calentes, no te deschaves ahora. ¿Dónde está Walter? Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. Global SEG, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. Global SEG, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar. Cambia tu descanso, cambia tu vida.

Medio extraño, pero voy a tratar de seguir el pelado. Dale. Siempre que aparece el saludo pelado. Saludo para Mariana Llegado. Siempre que aparece, hay que aparece el pelado. Es hay que para levantarse. 08, acordate. Ese es el código que necesitas para entrar. Todo esto para levantarse una minita de la plata. Bueno, ¿podemos seguir? Hablando de violencia, estamos en el círculo y el pelado, bueno, no sé. No, discúlpame, lo que pasa es que tuve que salir afuera a atender un asunto. Está bien, pelado, se entiende, es una situación complicada y compleja. Sí, hay mucho movimiento. En la radio, mucho movimiento, mucha cosa, mucha cháchara. Basta de chácharas. Bueno, pongámoslo así, como que basta de chácharas. Basta de chácharas. Vamos a volver al punto inicial de lo que es el círculo de la violencia. Estábamos hablando, recordemos, que la violencia familiar es la violencia, que el abuso que se da lugar dentro de lo que es la familia. ¿Vieron los Fokker? Que decían el círculo de la el círculo de la confianza. Bueno, esa familia era puramente violenta. El tipo era totalmente autoritario. Espera, ¿a cuál de los dos padres te referís? ¿Al ex miembro de la CIA o al otro hippie que...? Al ex miembro de la CIA. Ah, está bien. También estaba el hecho de que dice... ¿Vos le das que el pibe tenía todos novenos puestos? Tenían un lugar donde juntaban todos los trofeos del hijo... que era noveno lugar. Sí, y él dice, vos le dedicás esto, son todos noveno lugar, salió a lo último. Y encima guardás el trofeo de tu nene. Ahí como que se cuestionaban. Es un perdedor. Se cuestionaban dos familias totalmente distintas. Bueno, pero volviendo a lo de la violencia familiar, recordemos que la violencia familiar no es algo privado, esto que veníamos hablando de que es algo, parece que no hay que hablar. No hay que decir, desde lo cultural siempre se cierran estas puertas, los trapitos sucios se lavan en casa, este tipo de comentarios que nosotros escuchamos siempre y por ahí no entendemos. Pero ahora, si nosotros tenemos conciencia de lo que es la violencia, entendemos que muchas veces estas cuestiones se dan para naturalizar e invisibilizar lo que es la violencia. Bueno, la violencia familiar, como es un problema social, debemos entender qué es lo que le pasa a esa mujer que aparece en televisión, esa amiga, ese vecino, aún ese familiar, aún nuestra madre, qué le pasa cuando ha pasado por reiterados abusos de violencia por parte de su pareja, por parte de la persona que le dice hoy te amo y mañana parece que no tanto. Para entender un poco esto y ver nosotros también, tratar de evitar ponernos en una postura de juez, decir, bueno, a ver, ya le dije un montón de veces, no me dio bola, que se joda. No, la idea hoy con el círculo de la violencia es que tratemos de evitar eso y que seamos más comprensivos. La violencia es mucho más compleja de lo que se piensa. Hablamos de una violencia que se naturalizó y hoy es parte de la cultura, estamos hablando de algo difícil. ¿Cómo hacemos para sacarnos la cultura? Es imposible. Hay que deshuesarla a las y piñas. Algunas cosas y volver a marcar. Bueno, como decíamos, la violencia se da en forma cíclica. Hoy no me sale esa palabra. Cíclica. Cíclica. Y va por fases. La primera fase, que nosotros venimos hablando muchas veces, que es la fase de acumulación de tensiones, es en la cual se produce una serie de incidentes que van incrementándose en ansiedad y en hostilidad. Imaginemos que ya pasamos un episodio, para que sea más gráfico, ya pasamos un episodio violento, ya nos arreglamos, la fase de acumulación de tensiones es después de que se arreglaron. Viste que mucha gente dice, al final parecen locos, estos dos ayer se pelearon, se agarraron a trompada y hoy andan de la mano. Bueno, en ese momento es donde uno entra en la acumulación de tensiones, que después de pasar el enamoramiento se empiezan a acumular estas molestias. A ver, si a mi marido, por ejemplo, o a mi pareja, hoy le molestaba que yo vaya a visitar a mi mamá, mañana le va a seguir molestando. No porque me pidió perdón y estemos bien, esas cosas le van a dejar de molestar. Cuando hablamos de violencia estamos hablando de un abuso de poder y sobre todo de tratar de que el poder se mantenga de un lado, en este caso el varón. El varón todo el tiempo está tratando de controlar para que ese poder no se le vaya. Cuando siente que ese poder se le va de las manos, ahí empiezan las agresiones y la violencia para tratar de sostenerlo de nuevo. ¿Pero qué pasa en esta circunstancia con el comportamiento de la mujer? La mujer en la fase de acumulación de tensiones, la primera fase tiene una actitud sumisa, trata de controlar los factores externos. Esto es muy importante. Esto de que la mujer trata de controlar los factores externos es porque la persona siente que los episodios violentos suceden por algo que tal vez ella hizo. Que eso es una forma de justificar, porque en realidad no es así. Uno no provoca, la mujer no provoca, nadie provoca la violencia. Entonces es ella la que se tiene que controlar, digamos. Claro, ella es como ahí. Que, bueno, trata de mantener todo justo para que, bueno, decir, bueno, voy a hacer tal cosa, no voy a hacer esto, para que cuando venga no se enoje y nos peleemos. Pero en realidad la persona que ejerce violencia... no es que va a decir, ah, bueno, dejó el plato donde estaba, no le pego. No, la persona que ejerce violencia va a estar todo el tiempo tratando de controlar. Buscando el error. Claro, además no es por algo que ella haga, sino es por un sentimiento propio de esa persona, de ese varón que ejerce violencia. Si está sintiendo que siente el poder, que pierde el poder de controlar a esa persona, a la pareja, a la mujer, y va a tratar de sostenerlo como sea que dé lugar. Después la mujer se siente culpable, se aísla, no pide ayuda. Esta cuestión de aislar viene mucho también porque el varón que ejerce violencia va como corriendo a aquellas personas que van aconsejando bien. Entonces si tu amiga te decía, no, fíjate, qué sé yo, no me gusta cómo te trata, no dejas que te haga esto, y vos te peleaste con él, él va a hacer que vos te alejes de esa persona con mentiras. Con psicopatiada para que vos te quedes, hasta, no sé, es capaz de decirte, che, mirá, vos que la defendés tanto, cuando vos no estabas me quiso levantar, por ejemplo. Entonces vos empezás a desconfiar de los demás y también a ver, bueno, si yo cada vez que salgo sufro un episodio violento, voy a tratar de mantenerme resguardada. La persona, la mujer que está pasando por una situación de violencia es una sobreviviente diaria. Cada segundo del día está pensando cómo sobrevivir a eso. Pelado, cuando vos no estabas, Karina quiso levantarse a Tito, por ejemplo. Mira, que haga lo que quiera. Mira, mientras no se entere el marido de ella. Bueno, acá mientras como no mucha se entere tu marido, está todo bien, digo. Bueno, vos fijate lo que haces. Nada por más. Ejemplo, hay otra cosa que sucede por parte de la mujer, estamos hablando ahora en la situación de la mujer, minimiza la situación, bueno, no fue para tanto. Otra cosa es niega la importancia de lo sucedido, no pasó nada, no pasó nada, discutimos. En el comportamiento del hombre, en esta fase, por ejemplo, considera que tiene derecho esta cuestión de si yo soy sujeto y el otro es objeto, a un objeto uno no le pide permiso al celular para decir, discúlpame, ¿te puedo usar para mandar un mensaje? No. Él a la mujer tampoco, si uno cree que la otra persona, uno la cosifica y la convierte en objeto, tampoco. Dice, piensa que lo hace para educarla. La sumisión de la mujer refuerza el dominio del hombre. Si esta cuestión de que la ve sumisa, si yo la maltrato y después ella hace lo que yo quiero, entonces es como que se revalida lo que yo estoy haciendo. Ah, bueno, por este camino sucede. Incrementa paulatinamente su condición de abusivo y controlador. No es violento en todos los ámbitos. Esto es la cuestión de la doble fachada. Esto igual pasa también con la persona que es un abusador. Se puede hasta horrorizar de ver en televisión, ver a otro. Sí, a abuso sexual cae, no sé, red de pedófilos. ¿Qué hijos de puta? ¿Cómo pueden hacer eso? Y en realidad es él es uno más. Pero esta doble fachada de tratar de decir, bueno, para dentro de casa son mis reglas, para afuera también van a ser mis reglas, pero que los demás no se enteren. Entonces la va a atender, la va a tratar de mimar y todos los demás van a pensar esta cuestión de que piensa, uy, tiene un matrimonio re lindo, uy, qué bueno, la va a buscar a todos lados, siempre la acompaña. Pero nosotros ya hablamos que esos son mecanismos de control. Si uno no tiene la libertad de decidir, voy a un lado y después puedo ir a otro, y todo el tiempo que tiene que estar mandando mensajes, pasando tarjeta, es una forma de control. Y bueno, también por último, solo modifica la violencia ante un control externo. Las circunstancias reiteradas en la primera fase es que la violencia se desata por causales diferentes. Esto de que no es que a veces la persona que está pasando por situación violenta dice, bueno, a ver, por ahí si no vuelvo a hacer esto, si arreglo las cosas así, no pasan. Y siempre hay un motivo nuevo para que eso suceda. Pero obviamente los motivos no son generados por ella y ella tampoco los puede evitar. Si los podría evitar, la única forma de evitar es poder decirle no a la violencia. pero bueno, estamos aprendiendo que es algo muy difícil y algo muy criticado en la sociedad. Una persona que no puede decir no a la violencia se queda sin amigos porque los amigos se cansan, termina estando en boca de todos y uno además tiene vergüenza. ¿Cómo yo dejé que me golpeara? ¿Cómo yo dejé quedar así? Entonces no es una situación agradable. Bueno, el comportamiento de la mujer no provoca la violencia. Una vez iniciado el ciclo, es muy improbable su retroceso. El ciclo puede variar en cuanto a los tiempos y a la intensidad. Por ahí recién me pidió perdón y a los 2 minutos me está pegando de nuevo. A veces el ciclo puede durar, empieza la fase y puede durar el ciclo de la violencia en el periodo que no vuelve a tener una situación violenta fuerte. Puede durar 1 año, puede durar 5 años, puede durar 2 minutos, una semana. Y siempre es la cuestión cotidiana y de la casa lo que se genera. Iba a decir, desde sus orígenes, el concepto de matrimonio, recién hablabas, en una nombraste al matrimonio, y el concepto de matrimonio es muy cuasi violento, podríamos decir. Hace poco, a mí me quedó grabado, hablábamos de, no me acuerdo si del latín o del griego, de dónde viene matrimonio. Sí. Y separábamos, entonces de madre. Como hace Mariano Grondona. Claro, esta es la parte grondonil. Imonium, que hacía referencia a este quehacer de la mujer en la casa. Y entonces vos fijate cómo es reiterado esto de que, o ver casos en la tele, de asesinatos por eso, no sé, dejaba a los chicos solos porque se iba con el otro, o no hacía los deberes como debía, o no. Hay una cosa que... esto mucho se refleja en el cine, pero en una serie que pasaba en Canal 13 que era Mujeres Asesinas, y muchos de estos casos de mujeres que asesinaban eran, en muchísimos de los casos, eran de mujeres que sufrían violencia por parte de sus maridos y que en un momento las minas explotaban y los terminaban matando, porque bueno, te mostraron a lo largo de todo el capítulo cómo la mina era... Eran historias machacada, y en claro, un momento la mina verdaderas. Se volvía loca, sí. Y lo terminaba matando. Fueron casos verdaderos, pero yo no estoy de acuerdo con el título, porque como las palabras dicen mucho, mujeres asesinas. Claro. Si lo ves ahí es como, bueno, vos ya vas a ver, pero, y te metes en la historia de cómo lo va a matar. Y muchas veces queda desdibujado todo lo que pasa alrededor. Si uno lo hubiese hecho como, le hubiese puesto otro nombre, tampoco que tiene que ser tan filosófico el nombre, pero que sea un nombre donde marque más la violencia, no sé, igual mujeres en situación de violencia, cualquier cosa. Igualmente uno no tiene la cabeza hueca, se da cuenta. No es lo mismo una asesina que es asesina porque es una psicópata y le gusta matar gente. Claro, pelado, pero los diarios... Que una situación así, pero igual... Pero los diarios todavía titulan crímenes pasionales. Cuando sí, es un crimen, es un asesinato a una mujer por violencia. Entonces, no es lo mismo decir... ¿Hay casos a la viceversa? No, que una mina mata al tipo porque, qué sé yo, la dejó y se fue con otra y todo eso. Es muy, muy, muy, muy raro. Mínimo. El 99% de las denuncias son de mujeres que sufren violencia. Que son asesinadas por el tipo. Que son... No, es el 99%. A la vez pasa algo que este mismo machismo hace al hombre no denunciar. Sí, también. Bueno, los casos de violencia hacia el hombre son muy, pero muy cortos en relación a lo que es el hombre contra la mujer. O sea, el caso es el igual, pero al revés, pero es un caso mínimo. O sea, ¿de cuántos casos de violencia es el 1%, una cosa así? Sí, es muy bajo. Justamente la violencia. Hay un porcentaje de parejas que son violentas entre sí y siguen juntas. O sea, el tipo le pega a la mina le pega al tipo, pero también es un porcentaje muy chico. Lo que pasa es que recordemos que las situaciones de violencia son cosas que uno va aprendiendo. Si yo lo veo de mí, si yo, mi papá la golpeaba a mi mamá, y a mí no me va a parecer tan raro. No me va a sonar tan raro que mi novio me grite, porque a gritar y a golpear, bueno. Voy a minimizar esto. Pero es justamente la naturalización de la violencia. Lenore Walker, que es la persona que inventa esta teoría sobre el círculo de la violencia, dice que no es frecuente en la primera fase, la acumulación de tensiones, que el varón que está ejerciendo violencia la despierte a la mujer a la noche para agredirla. ¿Por qué pasa esto? Cuando uno está durmiendo es más vulnerable. Entonces suele pasar esto de despertarla a la madrugada, a las 2 de la mañana. Despertarla con una piña. Y taladrarle el bocho. Wow, bueno. Entonces si está, no, porque vos me hiciste esto, bla, bla, bla. Entonces vos estás más vulnerable y decís, bueno, ya está, no voy más. Y accedes a eso. La segunda fase es la denominada episodio agudo o situación de violencia, episodio violento, nosotros lo conocemos más. Es en la que estallan todas las tensiones y estallan con empujones, homicidios y hasta suicidios. En esta situación el comportamiento de la mujer es que se aísla aún más que en la etapa anterior, se atemoriza o se deprime, lo cual socava sus fuerzas para defenderse. En algunos casos este es el momento en el cual reacciona y pide ayuda. A veces abandona al agresor y se va del hogar, o por temor acepta comportamientos aberrantes, incluso en lo sexual. En el caso del hombre, se cree que tiene derecho a golpearla, es controlador en exceso, es celoso y posesivo. Cuando nosotros escuchamos, si me celas porque me quiere, en realidad no. Si te celas, pues no te tiene confianza y te controla. Si no, si vos tenés confianza, no tenés que celar a la otra persona. Después, bueno, destruye aquellos objetos que son significativos para su mujer. Esto habla mucho de lo que es la violencia psicológica. Si uno tiene, a veces la violencia se da no en el cuerpo, sino se da a través de la psicología. Esto de agredirla, de derrumbar su autoestima para enaltecer el del hombre violento. No toma conciencia del daño que ocasiona, estamos hablando del varón violento, y bueno, las circunstancias reiteradas son la inestabilidad, zozobra, impredictibilidad, que no sabemos cuándo puede suceder. Por eso la situación de una mujer que está viviendo violencia es totalmente terrible. Ustedes imagínense que hasta ni dormías, todo el tiempo de las 24 horas del día están alertas tratando de sobrevivir a esto. No sabes si va a venir y te va a golpear, si va a pegarle a tus hijos, si le va a decir a alguien algo. A veces los varones filman esta cuestión de someter y de controlar. Uno accede a ciertas cosas. Cuando uno tiene confianza y quiere al otro, accede a ciertas cosas. Muchas veces hay varones violentos que filman a su pareja y después dice, sí, si vos haces, si no haces tal cosa, muestro este video. Muestro esto. Había pasado un caso hace poco donde había una chica que sufría violencia y donde él había subido un video donde estaba manteniendo una relación sexual a YouTube. Ah, la mierda. Pero bueno, eso después queda para el afuera. Para el amigo es... no, lo que pasa es que cada uno está cambiando algo para poder... Sí, no lo que más queda es no le es gusta. Como decir, bueno, nos ponemos de novio, pero vos dejá el pucho. Y yo, bueno, entonces vos dejá esto. Uno vos. Ve esas cosas y en realidad... termina diciendo le gusta. Después, bueno, hay gran nivel de destructibilidad y corta duración. En la tercera fase, que es la luna de miel, que bueno, esta es en donde se produce el arrepentimiento. Nosotros hablamos de un varón que ejerce violencia, no hablamos de un varón enfermo. Porque un varón enfermo es un perverso que ejerce violencia y castiga a un animal, le gusta hacer alguna perversión satánica, diría. Y no va a sentir culpa. Un hombre enfermo, perverso, no siente culpa de lo que hace. El hombre violento siente culpa. Entonces ahí nosotros comprobamos que no es un enfermo. Bueno, si no es un enfermo, es una cosa que parece como si fuese una epidemia, no es la palabra correcta. Es que es cultural, es un daño cultural, un quiebre cultural. O sea, ese es algo que uno va aprendiendo de chico y se va formando en la cabeza y se comporta de esa manera. Sí. No se puede llamar enfermedad eso. No es una enfermedad. Es se algo puede que... hacer, más allá de que no sea una enfermedad, una especie de tratamiento, porque qué sé yo, uno no es un loco, pero de vez en cuando tiene que ir al psicólogo para... ordenar algunas cosas, ¿no? Y mira, si uno con ve... esto se puede hacer algo parecido, más allá del hecho que no sea sí, una enfermedad. Sí, el hombre que ejerce violencia, que vaya a grupos de varones que ejercen violencia, por ejemplo, decidir los jueves de un grupo, puede ir ahí, puede hacer terapia, pero esta cuestión muchas veces uno va a recurrir a lugares, por ejemplo, acá en Moreno hay uno muy famoso que lo detesto, que uno va a pedir ayuda y la mujer es la enferma. Entonces te revinculan todos los dientes y te dicen quédate con tu marido. ¿Y qué duda cabe? Porque porque para algo lo elegiste. Y el hombre pobre es un enfermo. ¿Vos serías tan hija de puta de bancátelo, enfermo? Si vos lo elegiste, bancátelo, claro, y ahora cuídalo. Porque totalmente te terrible. Pero bueno, en esta tercera fase, la luna de miel, este hombre que siente culpa por lo que hizo, ve la situación, ve cómo le dejó la cara, ve la reacción de sus hijos, siente culpa y va y pide perdón, promete que no lo va a hacer más, le miente. No lo voy a hacer más, te prometo que voy a cambiar. Pero en esa parte, en esa fase hay un pero que es muy importante, porque el hombre que ejerce violencia siente culpa, le pide perdón a la persona, pero automáticamente con el pero traslada la culpa. Entonces yo te digo, por ejemplo, pelado, perdóname, no te lo voy a hacer nunca más. ¿Sabes qué? Voy a cambiar, te prometo que voy a cambiar, pero si no te hubieses ido a Bahía Blanca a ver ballenas, no hubiese sucedido. Entonces automáticamente vos tenés la culpa de que yo te pegue. Yo me fui a Bahía Blanca porque ustedes me trataron mal la última vez. Bueno, fue el líder. Si no, pero bueno, que te cantemos de vuelta, pelado. En esta situación empieza todo este enamoramiento de nuevo. Yo soy parte de ese 1%. Claro, en esta situación empieza todo este enamoramiento de nuevo. A ver, uno, el hombre, el varón no le enamoró a la mujer a los cachetazos desde el primer día. Por ahí es muy gráfico, pero es la realidad. La enamoró desde el romanticismo que uno conoce y ve a través de las novelas, a través de los libros, a través de los dibujitos. Esta cosa, estamos todos pegados, juntos para siempre, la media naranja. Son cosas, después voy a hablar de los mitos del romanticismo porque es muy interesante. Pero bueno, el comportamiento de la mujer en esta fase de luna de miel, se siente con ánimo y hace consultas, tiene esperanzas de que no se repitan los sucesos de violencia. Estamos hablando de una persona que está enamorada de la otra. No es una masoquista, bueno, no, este me pega, no lo quiere, que me pegue igual. No, está enamorada, hay un vínculo sentimental que está sucediendo en ese momento. Quiere y se aferra a la necesidad de que sea cierto que él haya cambiado. Se sigue sintiendo culpable por haber provocado la situación. Este haber provocado la situación viene por ese pero. Comienza a dudar sobre las decisiones previamente tomadas. Se ha dejado el hogar, puede llegar a volver. Esto que uno dice, bueno, pero se arreglan hoy. Ayer se peleaban y hoy están de vuelta. Es el círculo de la violencia. Sucede así. Uno siempre tiene a creer. ¿Y cómo uno no va a creer en una sociedad y en un mundo donde nos enseñan a perdonar 70 veces 7? ¿Quién no perdona? El que no perdona es maléfico. Entonces, se va naturalizando esto. Bueno, si ha iniciado acciones policiales o legales, las puede retirarlas. Esto de la hizo la arrepentirte. Denuncia, hizo la denuncia y la vino a sacar. Es perdonarle, es perdonar. ¿Por qué? Y porque esa persona ve que le está surgiendo un daño a la otra persona. Sí, me pegó y de repente la viene a llevar los patrulleros. Pobre, no va a poder laburar o no, le queda el antecedente. La persona que va a hacer la denuncia, lo primero que piensa es, quiero que no lo haga más. Entonces va y le dicen, a veces hay personas que le dicen a los policías, háblale vos, porque si vos le hablás a vos te va a escuchar. Claro. Entonces la persona que va a hacer la denuncia, lo que quiere es que se termine la violencia. No quiere terminar con la pareja. Muchas veces sí, pero la mayoría de las veces quiere que se termine esa violencia. Bueno, después en el comportamiento del hombre es atento, seductor, protector, obsequioso, asegura que no le va a volver a pegar y es probable que si comenzó el tratamiento, si empezó a ir a un grupo de autoayuda, lo abandone porque bueno, ya está, ahora el amor resurge todo. Entonces pasa las circunstancias que son reiteradas y es que creen que ya superaron los problemas de violencia, abandonan los grupos de autoayuda, los regalos del hombre hacia la mujer son muy frecuentes, viajes, y si se prolonga esta fase aumenta la frustración de la mujer cuando se reinicia el ciclo. Esta de cuestión, otra vez volví a fracasar. Lenore Walker hace algo que es muy importante, que esto quiero dejar para que cuando uno vaya a pedir ayuda, cuando uno pide ayuda, dice hay que restablecer el vínculo y vamos a trabajar el vínculo con los dos, tengan en cuenta dos cosas. Cuando uno va a la fiscalía y está en un proceso judicial, está haciendo denuncias, uno, primero, no te pueden obligar a tomar declaración y ni siquiera asistir a la misma hora que va el violento, porque eso va en contra de los derechos humanos. Y segundo, esta mujer nos dice que, bueno, que desde las corrientes más actuales de violencia familiar se desaconseja la terapia de pareja para esta problemática. No podemos hacer terapia para dejar de que siga la violencia. Tenemos que aprender a decirle que no a la violencia y tomar una decisión. Si yo voy a un lugar donde me dice, vamos a hacer una terapia de pareja, y va a poner a dos personas y le va a decir una a la otra, te pego anoche, yo le voy a decir que no. Entonces eso lo que hace es cerrar la puerta para que eso se termine, atentar contra un derecho humano y seguir naturalizando la violencia. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Un día distinto empieza con otra mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información. De Central, ponelo a deportes. Por un costado, la información de la semana, y por el otro, la mejor música. Línea de tres, un gol de media cancha. Lunes a las 21 horas, por tu estación de radio. Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunícate con Hijos Zona Oeste, 15-59-54-5931, o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste. Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no? Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información. Hola, ¿todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Derecho a publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Condiciones dignas y equitativas de ningún habitante pueden ser juzgados sin juicio. Derecho a huelga, enseñar y aprender. Derecho al sufragio universal, secreto y voz de los habitantes. Humanizado. Sean iguales ante la ley. Humanizado. Humanizados. Es un audio que hemos usado la semana pasada cuando estuvimos muy calientes con todo esto de la marcha, pero era grato poder volver a escuchar, porque hoy vamos a hablar de esto, de votar a los 16. Ninguno tiene 16 acá de los presentes, ya somos todos mayores de él. Acá. Permiso. El gato, llévalo afuera, pelado. No, el gato afuera. Este lugar lleno de gato no es ninguna complicación. Ya me acostumbré. Siempre con un gato a cuesta. Discúlpenme, el tema era si los pibes de 16 años votan o no votan. Creo que hay que confiar en el libre albedrío y no subestimar la estupidez de los niños. Está buena la postura. Yo no, porque no, si bien no hablaría de estupidez, chicos, no, pues sino si de una yo, etapa. Yo conozco boludos grandes que dicen, no, votar es al pie, que el otro, qué sé yo. Pero entre tanto tinta, hay no gente me, de no 30. No me pongo a pensar, digo, yo no me pongo a discutir con los la gente grande que dice, no, yo no voto porque es al pedo. Pero nosotros, pero digo, a un no chico podemos hay que explicarle nada más. No podemos, a ver. Recién, esto era un obvio sobre la marcha que sucedió la semana pasada, donde los pibes dicen, no queremos votar, no aprendimos nada en la escuela, ¿no? Que donde hay muchos errores. Pero a la vez, si votarían para estar para votar en contra. Y bueno, que es el, todo el derecho, ¿no? que se le está dando para eso, para claro, que elijan. Qué contradicción tremenda. Pero me pregunto, nosotros, o gente de 30, 40 años, mirá que somos jóvenes, ¿eh? Yo estoy cerca de los segundos. 40, ¿no? Sí, estoy cerca. ¿Estamos capacitados realmente? Virgen a los 40, el pelado. Y yo a esta altura me parece que sí. Es Skinner. Pero, ¿estamos capacitados o no? Y sí, bueno, se dice que los chicos no pueden votar, pero hay cada boludo que Dios mío... A ver, ¿por qué votamos? Esta es la pregunta que quería... Yo primordialmente... No a quién votamos, ¿no? Pero ¿a quién votamos? ¿Por qué lo votamos? Sí, bueno, generalmente, el consenso general es que la mayoría vota por un buen bienestar. Por eso cuando la economía va bien, dicen en muchos casos que son nefastos, dicen, bueno, está bien, era terrible, pero por lo menos se podía trabajar, se podía tener algo, por lo menos tengo trabajo. Y... que tampoco se subestima, porque se supone que eso es lo que tiene que haber. Una democracia con todas las libertades que no te da nada y te cagas de hambre, también es cuestionable, porque la democracia también te tiene que dar de comer. Cosa que se tiene que resolver. Eso se come, se cura y se educa. Pero igualmente, eso no justifica que haya, qué sé yo, una dictadura o algo totalitario, algo que sea autoritario solamente porque te da de comer. Me parece que y una no cosa... me refiero solamente a una dictadura. Por ejemplo, en San Luis siempre se decía que ahí había mucho afán, un poco de todo. Bueno, roban pero hacen. Ese discurso roban, tampoco pero hay tampoco me sirve, tampoco me sirve ese discurso. Igual por ahí me parece que habría que separar. Una cosa es la democracia, votar, que es un acto puramente democrático, con las políticas económicas que toma. Porque, por ejemplo, en los 90 estábamos en la democracia. Sin embargo, era una democracia. No gobernaba el mercado. Y la gente eligió en ese primer momento decidió a ese gobernante. Lo eligió dos veces. También es esto lo que les pasa a estos chicos cuando dicen, nosotros venimos por nuestros padres y estamos, sus cabezas están adaptadas al pensamiento de los padres. Creo que cada uno también sus primeras elecciones... Creo que pasan casi todos los hogares eso. Pero totalmente, sí pasa y no es... se podrá criticar o no, que sea bueno, que sea malo, no sabemos esto. ¿De quién no pasó por su primera votación? ¿Y qué padre no estuvo diciendo, mirá que fulano... O influenciado de alguna manera... Yo lo voto a fulano porque me dio trabajo, porque con él pude comprar la casa. Yo lo voté de vuelta al Carlos porque llené la alacena. Sí, que bueno, fue también, era una prerrogativa. Es un tema. Igual el tema con el tema de si los chicos pueden votar o no pueden votar. Bueno, estos chicos, bueno, son así. No me voy a poner a discutir con los pibes de 16 años. Pero los otros chicos, los que tienen alguna voluntad acá, política de izquierda, una cosa así... Déjame hacer la salvedad. Sí. Walter ha dicho algo, ¿no? Walter ha dicho algo muy interesante. Cuando habla Walter dice cosas interesantes. Sí, dice, tendríamos que darle un micrófono. Te vamos a poner un micrófono ahí de aquel lado, Walter, en cualquier momento, ¿eh? Pero dice, al Carlos lo votaron tres veces porque la tercera llegó, se bajó, pero había ganado. Lo votaron tres veces y lo votó gente mayor de 18 años. Ah, sí, eso también. A Gus también lo votaron dos veces. Bueno, esa otra onda, qué sé yo. Pero bueno, el tema está en si poder volver a la reconciliación de esto. alguien decía, para liberarse uno, para la libertad de uno, se tiene que suicidar continuamente, ¿no? Y de esto se trata, suicidar, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo sería... Con leche, con los radicales, sería, después votás a los peronistas. Sería esto, poder poner en evidencia, poder saltar esta cuestión de mi papá votó a fulano, por eso yo... Digo, todas las primeras elecciones, no, seamos sinceros, estuvieron influenciadas por padres, por familiares directos. En mi caso no. En mi caso no. Pero por alguien vos dijiste, pelado, ¿vos votaste a los 18 o después? No, a los 18. A los 18. ¿Vos te sentaste con todos los diarios? O no sé si en tu época había internet ya. No, internet no. Me parece que ni siquiera había luz eléctrica en esa época. Pero... Por eso mismo. ¿Te sentaste a filosofar? En tu época era la de los filósofos, me parece. Sí, yo me fijaba porque... Este es el planteo que yo me fijé en el momento... Con un sistema de cuñas, votaste. Claro, el sistema que yo me planteé en el momento de ir a votar, yo no me acuerdo si era en el 90 y pico, qué sé yo. El pelado votó. Había que votar, estaba por... Vos lo votaste, el pelado. La primera votación era cuando ganó entre la Alianza. Entre Jesús y Barrabás. Ya es muy intelectual. Bueno, yo voté por el hippie, ese, el de pelo largo, el de barba, voté por ese. ¿Paolo? Bueno, mi punto de vista cuando fui a votar por primera vez era, los de la Alianza no me gustaban. Y cómo se llama, y Menem y todo eso que quería, que estaba ahí, yo dije, bueno, esto es lo que pensaba yo en ese momento, quizás siga funcionando. Hay 457.000 partidos que son de izquierda revolucionaria, que tienen toda esa forma de verlo, y bueno, si llegamos a meter a uno de esos grupitos chiquititos entre medio... Algo de fuerza van a hacer, por lo menos en contra del gobierno imperante que va a meter siempre la misma política económica. Igual yo no veo eso es lo fiable. Que, eso es lo que... Bueno, yo tampoco lo veía fiable, pero era la... ¿Qué tenés? Fiable ¿Menem sí, o estos otros? Pero tanto por ¿tenés ejemplo, esto o aquello? Tanto porque... en los 90 como ahora no lo veo viable esto de pensar los partidos chicos, perdonen, ¿no? Todo, si hay algún presente por ahí. Esto de los partidos chicos, hay que darle fuerzas, hay que darle... fue la propaganda del famoso necesitamos 400.000 votos. Claro, por un voto. Todos este... necesitan 400.000 votos ahora. Y todos los partidos siempre son esos partidos chicos que nunca claro, llegan. Bueno, el partido este chabón, ¿cómo se llamaba? Este chabón, no me acuerdo. Uno que ganó en la ciudad y que a los 5 minutos se fragmentó todo. Que estaba compitiendo contra Macri y había juntado un grupo de varios... ¿Fue el colombiano o...? No, este, ¿cómo se llama? No, bueno, ahora no me acuerdo. ¿Forrest Gump? Bueno, un político de izquierda había juntado un grupo, había hecho una pequeña alianza de partidos de izquierda y todo el mundo dijeron, bueno, pensaron más o menos como yo, entonces todo el mundo lo fue a votar y entonces el tipo ganó una banca. Sí, y son a los 10 minutos se fragmentó todo, se dividió todo. ¿Puedo decir una cosa con eso? Sí, a mí sí. Me molesta mucho que la gente, cuando vaya a votar, diga, le voy a dar la oportunidad al partido chico, y agarra y le pone un voto a la izquierda, pero después no agarra los trapos en la calle para hacer el aguante. Ese voto me molesta. Hoy no es... Bueno, tampoco no significa que haya que ir a hacer quilombo. No, además justamente son chicos, bueno, por es eso mismo, porque política. No pueden... No. Pero esos partidos chicos son chicos, con todo el respeto, ¿no? Que se les merece como militantes y como cuadros. Pero son chicos justamente porque a pesar de ser un cuadro, no llegan a lograr nunca, ¿entendés? Esa una supuesta intransigencia con el sistema. Por eso quedan... Siempre no estamos haciendo una apología de no se voten cada uno vota al partido chico, vota a un partido predominante, es la decisión de cada uno, pero aclarar esto, que queda en eso, en lo chico, porque justamente nunca puede lograr el verdadero cuadro con la polenta y lo que hace falta. Pero bueno, una de las cuestiones, si antes yo pienso, éramos mayores a los 21 y votábamos a los 18, ¿por qué hoy, a partir de 2009, somos mayores a los 18? ¿Por qué no hoy no plantear esto de poder bajar un poco la edad para poder votar? Pero bueno, así como estos chicos opinaban en contra y estaban con sus padres en la marcha, tenemos otras opiniones más serias, más coherentes, de chicos de distintos colegios. Otros chicos también. Otras opiniones más. Creo que la juventud tiene mucho que aportarle al país. Es la juventud es transformadora generalmente, pero me parece que hay que tener en cuenta que no podemos, que esto tiene que venir acompañado de un debate plural entre todos los partidos y no simplemente del oficialismo. Lo que creo es que si quieren hacer un planteo así, lo que habría que hacer es, de parte del gobierno, ponerse las pilas con el tema de la educación para poder lograr que la educación sea realmente inclusiva, además de ser inclusiva, que aporte con el tema de la realidad y que ayude a formar ciudadanos también. Bueno, mi idea sobre el voto de 16 años, al igual que toda la juventud radical, es que estamos a favor de ese proyecto. La idea de que el Partido Radical no puede estar en contra de una idea de alcance popular como es esta. Cada persona tiene su pensamiento sobre este tema. Bueno, yo soy un pibe de 16 años y pienso que la política hoy en día tiene que ser manejada con responsabilidad. ¿Entendés? Primero, por el guiso. Primero, claro. No tenés 16 años, pelado. Bueno, eso es lo que me pareció raro, que la voz que escuchamos hace un rato era de un pibe, pero tenía un La anteúltima voz era de un pibe de 16, 17 años. Era de, y es tremendo cuando vimos. Ese pibe cuando tiene vi que la cuando vi, sí. Un niño con esa era voz. Era tremendo, se ponía muy bueno. Solo. Podría venir acá cuando llegue el momento. Pero no, sorprendía el vozarrón que tenía. Primero, comparemos estas decisiones, estas elecciones con los comentarios de la primera presentación. Estos chicos bueno, muy violentos pibes. A la vez. Digo, el primer audio fue de pibes muy violentos. En una situación muy violenta de marcha, de una marcha muy violenta. Bueno, violenta, oh, qué violencia. Pero a ver, ¿no se agarraron a las piñas? No quiere decir que no haya habido violencia primero. Bueno, pero no tiene que haber muy violenta, creo que, me parece exagerado. Cari hace esta apología, o sea, no hace falta la piña, no hace falta la violencia. La violencia en este sentido, no hace falta la piña para denotar esa violencia. Fue una marcha violenta, estos pibes que hablaban hace un rato fueron totalmente violentos y además unos idiotas tremendos, porque bueno, no, las respuestas eran totalmente incoherentes. Y acá tenemos las mismas opiniones, pero desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Pibes que te pueden decir, no estoy de acuerdo, pero siento que se tendría que profundizar en otro sentido, sí, el voto sí, de... ¿No? Los tipos se explicaron mejor, o sea, como que pensaron la respuesta, ¿no? Es que dijeron, no, yo no quiero votar, claro. yo no quiero votar. Bueno, y si es por eso, son pibes que, al igual que los que fueron a esa marcha, son pibes escolarizados, que están siendo educados, que tienen su formación distinta, ¿no? Y a la vez, se escucharon un poquito de todas las voces, como la del bozarrón del pibe radical. Tengo 16 años. Sí. creo que poder hacer esa comparación es importante. Vas a hablar, discúlpame que me meta, el tema de, porque esto también se mete mucho, es, ahora, si pueden votar, también pueden ir a la cárcel, que ese es un tema que se discutió, es un arma de doble filo la discusión esta. ¿Sabías que eso no tiene sustento judicial? Porque, por ejemplo, aunque parezca ilógico, ¿no? En el año 76, con el golpe de Estado, Argentina ratifica a la Convención de los Derechos Humanos y lo que hace es, antes la imputabilidad era a los 14 años. En el 76 se sube a los 16 años. Sí. Y como los derechos son progresivos... Sí, no se pueden echar para atrás. Claro, si yo digo que un pibe a los 16 años es un niño y debe ser considerado niño, hoy no puedo decir que un pibe que tenga, no puedo pedir que bajen que un pibe de 9 años esté preso sin tener consideración. Pero también lo hablábamos un día y creo que fue Nora la que preguntó, ¿podría bajarse la edad materno. Hasta el seno materno? Es una buena idea. Una por lo menos pragmática. Otro punto también a pensar preventiva. Digamos. Atrás de todo esto es qué temor o qué, no pongamos temor porque esto de no tenemos miedo estuvo, vamos a desligarlo ahora un toque. Pero qué incomodidad genera a esta gente le hace medios de comunicación, grandes grupos económicos. Igual yo creo que mucha gente que estuvo en contra, estuvo en esas marchas, no necesariamente son estos pendejos o los que decían esto es una dictadura. También, pero... Mucha gente que tiene sus reparos acerca de este gobierno y no son eso. Pero digo, ¿qué temor tienen estos grupos a que un pibe pueda ir a votar? ¿Atrás qué intereses hay? ¿Se entiende? O sea, países... gobernados por mercados, por bancos extramundiales, se podrían decir. Gobernados por intereses económicos, ¿te referís a eso? Exactamente. Digo, ¿qué miedo hay a que un pibe hoy pueda decir puedo votar por Cristina, o puedo votar a Altamira, puedo votar a... Incluso a Macri. Incluso que pueda votar a Macri. Que hay un montón de pibes... Así como hay, como estuvieron estos pibes en la plaza diciendo que no podemos votar, que no estamos educados, que no, todos seguramente, ese grupo de los chicos de Blot, todos seguramente iban a colegios privados. O sea, no es que no estamos educados, no. ¿Se entiende? Digo, ¿qué temor hay detrás de todo eso? Hoy un pibe a los 16 años está, por ejemplo, formando un centro de estudiantes en un colegio. Está votando a un centro de estudiantes. Un futuro zurdaje, ¿no? Están participando, si no van a votar a una elección, pueden participar de las distintas asambleas que arman los centros de estudiantes. Es más, desde la provincia hay una normativa, ahora no recuerdo el número exacto, pero hay una de las normativas donde abre el juego para que tanto los estudios superiores como los secundarios abran la puerta a los centros de estudiantes. Cuando antes directamente se negaban o te prohibían o no se podía. Y no estoy yendo tan lejos, porque hasta hace 15, 20 años atrás seguía pasando. Por ahí mucho se piensa, un pibe a los 16 años, esta cuestión de si puede votar o no, y tiene que ser decisión, creo que el pibe tiene que haber una formación, tengamos en cuenta de que antes incluso a que votaran las mujeres, los pibes tenían que tener 22 años para votar. Eso es otra cosa que se ve, discúlpame, como este interés político. Bueno, ahí la sí, hacer política. Que las mujeres voten, bueno, ya fue la peor cagada que se podría haber mandado al peronismo, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Cállate, pelado. No, pero después otra cosa. Vos tenés un pibe de 16 años y decís que es menor. Primero no es menor, es un niño. No es menor, porque si hablo de algo menor, hablo de algo que está abajo. Primero tenés un pibe que decís, no puede votar porque no va a saber nada. Nadie sabía nada a los 18 años. Nadie. Además, va a ver, a una, votar. Creo que hay una gente comparación, de 50 que todavía no sabe nada. Una comparación claro. Y hacemos en el medio todo esto todo tiempo pasado. A ver, cuando la mujer recibe este derecho civil de poder participar en el sufragio, al igual que el hombre, uno habla ahora de... Va a usar a los pendejos para que la voten de vuelta por las netbooks, por los planes, por esta cuestión de la banti morocha, de qué sé yo, ¿viste? Pero digo, a ver, que la mujer pueda votar, además de un derecho, digo, bien aplaudido, ¿no? Puede verse como estrategia política. Ah, eso sí. Y ahora la estrategia política, o sea, no se está hablando de estrategia maléficamente. Bueno, también que voten... personas que no son argentinas, que viven acá, inmigrantes, que, sí, que no están nacionalizados o que no son ciudadanos. Dato numérico, hay 1.600.000 y pico de pibes que podrían llegar a votar en las próximas elecciones. No necesariamente es un número que recién, se va a agregar al oficialismo, es un número que queda ahí flotando. Recién para planteaban que... esto de... lo penal, lo de cuándo es mayor. Que no voten a los 16, pero que los metan presos. Pero bueno, pero por eso, mira. Bueno, no tengo una opinión formada. Lo que sí observo desde hace años y vengo criticando es la disparidad en cuanto a capacidades. No es concebible que alguien sea penalmente responsable de los 16 años, no tenga capacidad para casarse de los 18, antes hasta los 21 no tenía capacidad para contratar. Si vemos la parte penal, corrupción, no tiene posibilidad de disponer de su cuerpo hasta determinada edad. Bueno, creo que de alguna manera hay que homogeneizar un poco eso, ¿no? Que no sea tan contradictorio. ¿Tiene que estar preparado un chico de 16 años para poder tener conciencia sobre a quién elegir políticamente? Bueno, si no tuviera conciencia para eso, tampoco le podríamos poner una pena. Entonces está bien que se pueda votar a los 16 en forma voluntaria. O suban la capacidad penal a los 18 o bajen la capacidad política a 16. Una de las dos cosas, ¿no? Igual eso mismo es, bueno, si me tengo que poner a elegir, y sí, que vayan presos. Que voten, pero que vayan presos, van a decir algunos. Que voten desde adentro. Claro, que voten desde adentro. Que voten desde adentro. Es que muchas personas tienen metido eso. Yo trato de pensarlo desde otro lado. Nada más. Así pasaba el doctor Zaffaroni. Yo pienso, hay pibes que a los 16 años, incluso antes, salen a laburar por situaciones hay económicas. Hay pibes de 16 años que mantienen familia. Mantienen familia, son padres, estudian, están tratando de armar proyectos de vida. Cuando que vienen armando, están tratando de armar y armando y llevando a cabo proyectos de vida que tal vez ni sus padres tuvieron la oportunidad de tener. Claro. Entonces, para mí me parece que está bien, que uno tiene que decidir y tiene que agarrar, si yo puedo estar en una escuela, si yo puedo salir a la calle, todos hacemos en algún momento alguna... elegimos, hacemos como un trámite, claro, hasta cuando subimos estamos al colectivo. Me parece que está bien que se haga. Creo que tienen que votar. Yo lo que pienso acerca de la baja de imputabilidad no es como se puede llegar a tomar tradicionalmente, pero si un chico está en situación de calle y es delincuente y por ahí mata a un tipo o se la pasa afanando y todo lo demás, no digo que lo metan en una cárcel común, porque bueno, eso sería una locura, pero que haya algún sistema que lo contenga. Donde tiene, se le, pero se, creo se que le, yo te hago se hay le, una... se, pero que se le haga efectivamente, porque hay muchos pibes que chorean y salen a los 5 minutos, salen de la comisaría y no se hace nada, y eso es cierto. Creo yo te hago, ¿puedo que, hay algo, que haya un sistema que los contenga para que no sean peligrosos? Te puedo contestar esa pregunta, sí. Cuando vos o sea, analizando, vos decís que no vayan a cárcel común, ¿cómo quedás pie a que vaya a algún lado? Claro. El pibe, si vos agarrás a un pibe y te pones a pensar y decís hay que meterlo preso, mirá, andan con la bolsita, son unos pendejitos de mierda, andan con la bolsita en la plaza y los querés meter preso, mándalo a votar. Volver, volver al sistema de patronato, volver a decir, sacarlo del lugar de niño, ponerlo en menor y culpabilizarlo por la pobreza. Por ser... No, pero yo estoy hablando de que el pibe que me quiso afanar a mí. Bueno, pero... a los 5 minutos salió y eventualmente después mató a otro pibe. Yo estoy diciendo, no sé si cárcel, buscale otro sistema y ponle el nombre que vos quieras. No, lo tratamos, pero un hacer estado, que ese pelado, pibe ponele un no estado. vuelva al círculo vicioso. Lo tratamos a eso mismo. Lo me tratamos refiero. En asamblea, porque creo que sí. La gente tiene mucho miedo, no hay que tener tanto miedo. No, igual es un tema muy amplio eso, ¿no? Al voto estoy hablando yo. Esto del asesinato, claro, y de la cuestión penal es otro, claro, tema queda aparte. Para otro día, pero no tengamos miedo. Te espero en la esquina, la pelada. Bueno, a mí me parece que es una iniciativa más que importante, más que trascendente. Le estamos, en la modalidad que está pensada también, le estamos otorgando derechos a los jóvenes entre 16 y 18 años. Es como que además lo hacemos en la modalidad de optativo, digamos, ¿no? Entonces, como que le estamos diciendo a los jóvenes, confiamos en ustedes, le vamos a otorgar un nuevo derecho, van a tener la posibilidad de votar, sabemos que lo van a hacer responsablemente, concienzudamente, y aquel que no quiera hacerlo no hay ningún problema, sigue todo como está, y cuando cumpla 18 años votará obligatoriamente como todos los argentinos, digamos, ¿no? Hay que recordar también que durante muchísimos años nosotros convivimos con la mayoría de edad a los 21 años y la edad para votar a los 18 años, ¿no? Y lo que hicimos en el 2009 es bajar la mayoría de edad, ponerla en 18 años. Entonces, me parece que es absolutamente razonable pensar en tener una edad mínima para votar un poco más bajo que la mayoría de edad. Así que Yo creo que va a otorgar participación, amplía derechos, va en el sentido que va la normativa mundial. Estamos en un periodo de auge de la participación política juvenil. Me parece que también es un fuerte reconocimiento. Hay que terminar también con esto de estigmatizar a los jóvenes, digamos, no parece que siempre los jóvenes son portadores de malas noticias. Redondo. Rossi es un, este era Rossi, diputado por el Frente para la Victoria. La normativa que recién, de la cual recién habla, de los centros de estudiantes, era 134-39. Gracias, Walter, 139. Y la verdad creo que esto redondea más que bien esto de no tener miedo, de no estigmatizar. ¿No? Bueno, che, yo quiero que alguien le alcance la capucha al señor Alberto, así lo vamos llevando, porque se nos viene la noche, las luces rojas empezaron a prenderse. Esos cables siempre hacen chispa a la misma hora. Claro, me parece que ya han detectado nuestra señal y nuestra ubicación. Para mí se clavó un whisky, doctora. Así que sí, me parece que vamos a tener que ir yendo. Te viniste con todos los cables pelados, nena, ¿eh? Está ya, todos claro, juntos. Claro, bueno, vamos a tener que ir yendo y nos vamos a ver la semana que viene con la ceremonia del guiso, señoras y señores.